encanto tienen mis recuerdos, Mercedita, aroma de florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació. El invitado de hoy es un personaje con unas características muy especiales. Es músico, es arquitecto, ha sido actor y es de una suerte impresionante. Se casó con la mujer más bella de Colombia y tiene unos hijos de lujo. Don Gerardo de Francisco, bienvenido al encierro, como otro de mis invitados del Valle del Cauca, que veo que está coincidiendo mucho esa tierra en el encierro. Buenas noches. Muy buenas noches, don Alberto, muchas gracias por la invitación, muy gentil. Entonces, principiemos por el principio. ¿Cómo es lo de su música, que es, a mi juicio, lo que más le gusta y razón por la cual ahora está de moda otra vez usted todos los días en la forma de comunicarse ahora, que son el teléfono y la televisión y este es un nuevo mundo? Pues a ver, le cuento muy rápido. Yo empecé a cantar y a tocar instrumentos de cuerda a los 12 años, o sea que llevo 70 en este oficio. Desde luego que no fue oficio sino hasta mucho después, porque pues ha sido mi pasión toda la vida, pero yo estudié arquitectura en la Javeriana, me gradué en el 62, en el 63 me casé, y después estuve trabajando como arquitecto en Río Paila 4 años, luego estuve, fui el fundador de la empresa de servicios acuarios de Cali, fundador del zoológico de Cali, hasta el año 71, para adelante monté una empresa de construcción que me quebré con la inmensa, en el crack que hubo de la construcción en esos años, que todos los constructores de ese país, con muy poquitas excepciones, se quebraron. Claro. En esas, mis hijos me dicen que por qué no me dedicaba a la música, porque yo quedé sin trabajo y quebrado y debiendo mucha plata. Entonces yo les dije, pues no, me encantaría, pero que no me puedo poner a dar serenatas a estas alturas. Y entonces me dijeron, no, montaba un sitio. Y fue cuando yo monté el Zaguán del Viejo Conde, que lo inauguré el 22 de abril de 1984. Con base en eso, pues me volví profesional de la música. Estuve muchos años, 8 años en Cali, luego abrí en Bogotá, abrí en San Andrés. Luego volví a montar en Bogotá varias cosas. En Cajicá monté un sitio que se llamó Viva Cali, Chipichape y Jumbo. Pero a todas estas, una noche, 1987, en el Zaguán de Cali, Bernardo Romero Pereiro me llama a la mesa y me dice que si me interesaba la televisión, yo que soy muy cool y pronto, le dije, ¿dónde te firmo? Y el lunes siguiente estaba trabajando en la televisión y por eso ahí duré muchos años. Hice, no sé, como 26 años o 27 años. Esa maravilla. Gerardo, entonces era de día la televisión y de noche la música. Y la experiencia de los restaurantes, ¿fue rentable, fuera de grata? Porque supongo que usted la pasó muy bien, porque el sitio fue especialmente exitoso, sobre todo el de Cali y el de Cajicá, que yo lo conocí también, muy buenos, pero desde el punto de vista de los negocios, ¿eso resultó bien? Siempre estuvieron hasta las banderas, gracias a los amigos y al público que me visitó durante tantos años, tanto en Cali como en Bogotá. ¿Y por qué se abandonó? No, porque es que va llegando una cierta edad en que se vuelve muy pesado. Ya. Trabajar de noche en televisión, de noche en el Zaguán, o en el sitio, pues, nocturno, trabajando hasta las 3 de la mañana, y de día la televisión, eso es pesadísimo. Y yo duré muchos años en eso, muchos años. Entonces bueno, llegamos gente en que no. Pero no, pero el recuerdo es grato, no como el del sí. No como el del roto de la construcción, que ese sí fue, dejó una herida. Sí, exacto. No, muy muy grato. No, es que la música es una maravilla. Entonces, no, pues, quienes la practicamos, tenemos un desfogue de nuestros problemas y nuestras cosas, que se nos olvida todo. Por eso yo he tenido tan buena salud, a pesar de que he trabajado tan duro toda la vida, he tenido muy buena salud, yo nunca me he enfermado de nada. Entonces, es una maravilla la música para todo. Pero, obviamente, hubo mucha novia, ¿no?, antes de Merceditas. Sí, pues, afortunadamente. Para poder establecer las comparaciones. Pues, entonces me casé con Mercedes, que ha sido una maravilla no, pues, para mi vida, que me haya entendido, me haya aguantado esa vida tan tan dura. Por tantos años, acabamos de cumplir hace poco 57 años de casados. Fantástica. Y usted le canta permanentemente una canción que yo quisiera que nuestros oyentes la escucharan un poquito. Así nació nuestro querer, ilusión, mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola un loco amor, así llegué a comprender que querer, que sufrir, porque le di corazón. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, entonces volvamos a la música. ¿Qué importancia tiene el municipio de Ginebra y el Festival de Mono Núñez en su preparación musical? Pues todo, todo, porque mi segunda patria chica es Ginebra. Yo también llegué a Ginebra más o menos a los 12 años. A la finca de unos amigos que son mis hermanos de toda la vida. Y estuve en los primeros festivales de Ginebra. Luego tuve el gusto de ser miembro de la Junta, como desde el décimo festival al veintipico, como 11 años estuve de miembro de la Junta, del festival. Me gané el festival, el cuarto festival, y el 30 me lo gané también con un grupo que montamos, que se llamó Pentáfono, que era un quinteto a capela. Para mí Ginebra es todo. Inclusive tuve también el agrado y el honor de que FUNMÚSICA, que es la fundación que maneja el festival, me hiciera hace 2 años un homenaje. Una noche de estas pongo la canción que canté en ese homenaje, acompañado del compositor Gustavo Adolfo Rengifo, un bellísimo bambuco de él, y con ese cerramos ese capítulo. Lindo lugar, Ginebra. Sí, lo conozco, y una comida fantástica. Bueno, el valle tiene las mujeres, la comida, el paisaje, mejor dicho. Hay un detalle que me parece que la gente no tiene muy presente, y es que usted se metió en lo del zoológico en Cali. ¿Cómo fue eso? No, como en Sirva manejaba, dentro de las cosas que manejaba fuera del aseo de la ciudad, los parques también, el matadero municipal, las plazas de mercado. Entonces, a mí se me ocurrió que en un lote que tenía el municipio, que se llamaba el bosque municipal, ahí se podría montar un zoológico. No, ahí se me ocurrió. Y lo que hicimos era muy pequeña, entonces compré toda la margen izquierda del río Cali, hasta la carretera al mar, y entonces montamos allí una bellísima ciudadela, pues, de para los animales. Me traje un gringo, jubilado del zoológico de Milwaukee, había estado 30 años en Milwaukee como director del zoológico, para que nos diseñara ese parque. Ahí estuvo en Cali 2 años, diseñó el parque íntegro, todo, dejó las recetas de comida para cada uno de los animales. Yo hice una lista de animales con él, hicimos una importación, la primera importación, de tigres, de bengala y leones y todas las cosas. Y bueno, afortunadamente el parque hoy día, desde hace unos años, ha sido muy bien manejado. Muy bien manejado. Una niña Domínguez que le ha puesto todo el amor y el conocimiento que tiene, y ha sacado el parque adelante. Ojalá que no estén sufriendo ahora económicamente, porque con esta cosa que ha pasado, es un lío darle de comer a 2.500 animales hoy día. No, por supuesto. Terrible. ¿Y usted sigue teniendo ese interés por la defensa de los animales? Sí, señor. Yo adoro los animales. Para mí no hay nada más bello que un perro. He tenido toda mi vida animales. ¿Y perro hay todavía? Ahora tengo gato, porque resulta que porque el perro hay que chorearlo mucho, hay que sacarlo todos los días como 3 veces y todo. Entonces ya se pone a sacar el perro, es muy duro. Bueno, entonces volvamos a la guitarra y a la música, porque me parece que ahora ha aparecido una nueva etapa en su vida con la presentación en las redes sociales, y usted ha sido la locura. Eso, ¿de dónde sale? ¿Qué pretensiones tiene? Y la forma de presentarse, porque creo todos los días cambia de facha, y ha llamado mucho la atención lo de sus medias. ¿Cómo es esa película? Bueno, no, lo que ocurre es que la hija mayor mía, con la pareja que tiene desde hace varios años, se vinieron a acompañarnos. Ellos dijeron, no podemos dejarlo solo en esta cosa. Y como tuvimos que poner la muchacha nuestra, que nos ayuda aquí en la casa, que se fuera para su casa también. Entonces, pues ellos muy amablemente y queridos y amorosamente se vinieron para acá, para la casa. Y una noche me dice Aldiana que habían estado hablando con Giovanni y le han dicho, pues, ¿por qué no? Que tu papá salga ya al balcón y le cante una canción. A mí me pareció reya la cosa. Entonces me sentaba ahí en el balcón y me canté la primera canción a mis amigos, y resulta que eso me aplaudieron los vecinos y todo el mundo, y de golpe en un día tenía 500.000 auditores, como se llama esa cosa. Sí, oyentes. Likes. Tal resulta que dijeron, no, pues hay que cantar otra. Y al día siguiente canté otra y tuvo también más de 300.000, y bueno, así. Y ahí voy, pues. Yo intenté cortar la cosa ayer, porque me parece que uno no puede cansar tampoco a la gente, pues, con eso. Pero no, hay un plebiscito impresionante, y entonces ya ahorita acabo de grabarla de esta noche. No, es un fenómeno. ¿Y es una sola canción? Cada noche una canción, y tiene una circunstancia, y es que no puede ser más larga de 1:30. Entonces las canciones hay que cortarlas mucho y cantar un pedazo. Porque no caben, no se puede cantar completa, que casi todas las canciones tienen entre 3.5 y 4 minutos. ¿Cuál fue la Entonces, de hoy? Queda muy bien así, queda cortica. Sí, ¿cuál fue la de hoy? Es Gracias a la Vida, es hoy una preciosa canción de Piero. ¿Qué digo de que la canto Mercedes Sosa? Sí, de Mercedes. Violeta Parra, el autor. Violeta Parra, hermana de Nicanor Parra, y una... Exacto. Sí, fantástica. Y... Sí, fantástica, muy bella es. Pero usted tiene una voz muy seria, ¿no? Una voz cuidadosa. ¿Hubiera podido ser un cantante profesional de lírica si lo hubiera dejado la arquitectura? ¿Nunca lo pensó? No, lo que pasa es que yo he sido folclorista, totalmente. Yo no sirvo para cantar música clásica. Yo sigo folclorista desde que nací. Yo estoy pidiéndole un timbre a mi papá desde que tenía 6 años. A los 2 me lo regaló y me puso profesor. Y luego lo aprendí a tocar timbre, guitarra y 4, en fin. Entonces, me he dedicado. Pero un minutico, desde los 6 años quería mandarse de una vez a la guitarra. Sí, señor. Bueno, pues era una vocación demasiado clara, ¿no? Sí, eso, la vocación a la música nace con la gente. Nace con la gente. Y se manifiesta en cualquier momento de la niñez. Yo me acuerdo perfectamente de que en música yo había en mi casa cuando yo tenía 4 años. Perfectamente. Entonces me dediqué a difundir y a estudiar el folclore latinoamericano, desde México hasta Argentina. Llegó un momento en que nosotros teníamos un repertorio gigantesco de esa música, con un trío que se llamó el trío Calima, que eran dos amigos y parientes, uno de ellos, el primo hermano de mi mamá, Toño Saavedra, y Alonso Ángel, y yo formamos el trío Calima. Y el Calima duró 44 años. ¡Oh, por Dios! Con esos dos señores, yo empecé a dar serenatas cuando tenía 15 años. Tenía que pedir el permiso en mi casa para que me dejaran salir a dar serenatas. Que era en esa época se usaban pues mucho para las novias, en fin. Entonces, yo canté con el trío Calima, como te digo, 44 años. Y con eso, nos recorrimos muchos países. Fuimos invitados al Ecuador, a Venezuela, a México, a Estados Unidos. Pues hicimos presentaciones en todas partes. En el Colón nos presentamos varias veces. Hicimos conciertos aquí en el Colón 3 veces. De manera que son muchos años dedicados a la música, a esa música, al folclore latinoamericano. ¿Y cómo se vestían los del trío? ¿Qué tipo de vestimenta? No, smoking, conmigo corriente. Pero usted le pone... Era muy serio, es un... Usted le pone atención a lo de la presentación, porque veo que en la canción de las noches cambia de indumentaria, y lo que me dicen mis compañeros de la W, lo de las medias tiene su beriberi. No, lo de las medias tiene una historia, y es que mis nietas, que son canadienses, cada vez que vienen me traen medias, y tengo un canasto con no sé cuántos pares de medias. Me encanta. Okay. Entonces yo me las pongo porque me gustan. Y ellas son de colores y de cosas y estrellas. ¿Y cómo hizo para graduarse de arquitecto con esa tendencia bohemia y esa cantidad de oficio que la música le daba? Porque yo tenía también una pasión por la arquitectura. También nace con uno eso, yo tengo que ser arquitecto. Lo que pasa es que yo nunca pensé ser profesional de la música. Uh-huh. El tío Calima cantó, nunca cobró un centavo. ¿Y las serenatas tampoco? No, eso era para los amigos y a las novias de los amigos y las novias de nosotros. Eso jamás cobró un centavo el trío. Y cuando salimos al exterior, fuimos llevados por el Ministerio de Educación con los lazos en las cancillerías de varias partes, íbamos invitados, pero nosotros jamás cobramos un centavo. Yo me volví profesional en el zaguán del Viejo Conde, que ya empecé a vivir de la música. Bueno, entonces hablemos ahora de sus hijos, porque son unas estrellas. ¿Cómo se hace para manejar un hogar en que la madre, el padre y los hijos son estrellas de primera categoría? No, eso es la vida cotidiana, eso no tiene nada de raro ni de extraño. Yo por eso admiro mucho a mis hijos, a todos, a los tres, porque Adriana hubiera podido ser perfectamente actriz también, o cantante. Tiene linda voz, canta lindo, y fuera de eso es histriónica, igual a Margarita Rosa. Total que los tres han sido muy, muy, muy artistas y muy talentosos, de manera que a mí me enorgullece mucho. Lo mismo Mercedes inclusive cantaba vallenatos y todas esas cosas, y tan bella que es, y tan divina, y sigue siendo igualita de bella. De ¿Y manera nunca que ¿Han pensado cantar juntos? ¿Nunca lo hicieron de manera, dijéramos, no profesional, pero presentándose algunos de ellos con usted? Sí, no, pero claro, usted no se acuerda, si estuvo en la inauguración de Biocali, Chipichapa y Yumbo en Cajicá, que nosotros estaba Café en su apogeo, y cantamos con Margarita Rosa en el show. Ah, no, no estuve, no. Me tocó Margarita Rosa en La Habana, Cuba, donde se sorprendió de una manera muy emocionada cuando salimos a la calle y la gente se sabía la canción. Y fue fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, es que usted sabe que Café le abrió la puerta a la televisión colombiana en el mundo entero, porque fue la primera novela que estuvo en más de 100 países. De manera que eso se volvió un éxito mundial. Y cuando yo inauguré el Biocali Chipichapa y Yumbo, que era pues una cosa grandísima, tenía 700 butacas, yo allá, hicimos el show con Margarita Rosa. Estaba, como le decía ahora, Café, pues en su apogeo. Claro. Ahora, Martín, que podía también haber cantado, pues no, ese, digamos que cogió por otro lado, pero Martín es una persona de un talento impresionante, tiene un conocimiento profundísimo que nadie sabe en música, fuera del deporte, pues, y en el fútbol, que la sabe todas, pero en música es una cosa impresionante lo que sabe en cine, lo que sabe Martín de cine es una cosa impresionante, la gente no sabe eso, de manera que no, yo vivo feliz de mis hijos, muy pues orgulloso razón. De mis hijos. Sí, por eso yo digo que usted es el hombre más de buenas. Y lo de Martín, claro, he trabajado con él. Eso es una felicidad. Y dígame una cosa, ¿cómo ve un folclorista como usted estos nuevos artistas y las nuevas figuras de la música en Colombia? ¿Cuáles son sus preferidos o qué comentario le merece esa nueva generación de la música? ¿Puedo ser absolutamente sincero? Claro. Me parece atroz todo eso. No, atroz, el perreo y eso. No. Además de vulgar, no hay una sola canción que no hable de sexo, pero de sexo feo, ¿no? No, es una vaina horrible. Para mí es un suplicio ir a esa vaina. Le quita la importancia que usted le atribuye a la música, ese género, ese estilo. Totalmente. Mire, son canciones que tienen una estrofa que la repiten 40 veces. Sí, correcto. Y tienen un par de frases musicales que la cantan 100 veces. Eso no, ni tiene música importante, ni tienen letras importantes, no tienen poesía, no, nada. Eso es, de verdad, para mí es una vaina absolutamente desastrosa. ¿Y será que nos vamos a salvar de esa de ese virus? Porque se está apoderando ese estilo de música los primeros lugares del Hit Parade. Pues sí, lo que ocurre con eso es que la muchachada, digamos, los muchachos de ahora, pues no conocen otra. Muchachos que vienen, digamos, ya en los 15, 16, 17 años no han oído más. Esa es la que conocen. La música folclórica, por ejemplo, usted lo conoce más que yo, no tiene venta. Nadie se ha enriquecido grabando discos y vendiendo discos de música colombiana o de música folclórica de cualquier parte. No es negocio hacer música colombiana o folclórica de nuestros países. Sí. Eso no vende, eso no vende nada. Entonces, no puede competir. No puede competir la música folclórica con estas cosas. Nunca ha competido. Ni en la época de oro, que fue la nuestra, en que se oía mucha música colombiana en los sitios, en las fiestas, en fin, en las fincas, todos los remates de las fiestas en las fincas eran con tíos y con música folclórica. Eso hoy día no existe. Y si llega a existir un grupo de esos, se muere de hambre. Sí, es muy difícil, ¿no? Tal vez Chucky Town tiene una cercanía con ese género que usted describe y que le interesa. Claro, es que lo que pasa es que eso tiene la ventaja inmensa de ritmo, que es música rítmica, además muy bien hecha, divinamente bien hecha. Entonces, claro, tiene que tener éxito. Lo mismo, no solamente Choquitán, sino esto de Timbiquí, la herencia de Timbiquí. Y eso es una cosa bellísima. Sí. Bellísima. Entonces, porque es, tiene cuerdas y tiene música, tiene todo. Sí, tiene cuerdas y tiene ruidos, sonido, ritmo. Claro, el ritmo y aunque son algunas nostálgicas, son de un romanticismo y una brillantez poética inmensa. Eso es otra cosa. Me quedo con su frase, que para mí es muy importante, de que la música va de la mano con el amor. Así es. Debería crear un bolero con ese tema. Bueno, pues voy a hacer lo posible. No, yo tengo alguna música mía. Tengo un libro de poemas míos. Yo tengo un libro de un montón de poemas. Uno tiene una época de la vida en que escribe mucho. Yo escribí muchos poemas entre los 21 y los 30, por ahí. Escribí bastantes. Y en algunas de esas cosas les puse música. Yo creo que eso es lo que corresponde. ¿Y no será que le cabe un poquito a la presentación de Por la Noche en algunos días un poema? De golpe sí. De golpe le puede caber. No había pensado en eso, pero sí puede ser. Gerardo, ha sido gratísimo escucharle sus puntos de vista y le ruego transmitirle a su amorosa familia mi admiración, porque no sé si los quiero más que los aprecio o que los admiro, pero me parece un grupo extraordinario. Gracias por estar en el encierro. Alberto, muchísimas gracias por el honor que me ha dado esa invitación. Muchísimas gracias. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.